y ya tiene sentido sonreír. Lleva volantes para mentir, para ondularme como el trigo y así decir que desde que te has ido aún nadie me ha vencido. Hoy quiero poner mi reino de despojos en estos lugares donde la primera vez pusimos al alba a hacer malabares y no he de volver a ver el sudor empañando portales. Me sale tan mal cuando miro hacia atrás. Y venas con humo y palabras. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy miércoles y nos da por pensar, ostras, que se nos acerca San Valentín's. Así que nada, unos hielos y un chorrito de cola. Y con un buen San Valentín's o San Valentín, depende de cada uno lo que celebre, lo que quiera, podemos ponerlo al ritmo de los Corpi Clan y Happy Little Boozer. Yeah.

Warcry y su tema Tú Mismo, una canción incluida en su segundo disco llamado El Sello de los Tiempos, petición que nos hace Sekun en un correo electrónico que nos envía a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos a nuestra web clubdecoleguitas.com. Manutálica simplemente nos pone Metallica. Así que he elegido este The Memory Remains. The Memory Remains. Ellos son Metallica desde su álbum Reload, petición que nos hace Manutálica en nuestra web clubdecoleguitas.com. y de Madrid al infierno. Así se llama el doble disco en directo de Obús, que después de más de 30 años siguen igual y ando muy bien. En directo, Bus, desde su doble disco de Madrid al infierno, y vamos muy bien. Tres de la tarde, 35 minutos ya. Y turno ahora para Megadeth, Symphony of Destruction. God. What? Symphony of Destruction. Ellos son Megadeth y nos volvemos para España, ya que ayer salía a la venta el disco de Sober. Había esa pullita de parte de Maybra Kaper pidiéndonos algo de Esquizo. Pues nada, nos vamos con el otro cacho que hubo cuando Sober se separó hace unos añitos. Porque al que no continuara Sober, su música sí que seguía, por un lado con Esquizo y por otro lado con Savia. Y desde su álbum Frágil, Sólido. Quedarme aquí no ha sido lo mejor. No encontraré ninguna solución. Ya no puedo darte nada, nada, nada más. Tuviste ya otra oportunidad. Pediste más de lo que puedes hipotecarte. Y ahora no te queda nada, nada que apostar. Y es mejor no querer mirar tan alto amor. Mucho mejor caminar despacio y poder llegar. Me fui, me marché para olvidarme. Son Savia, una banda que formó Carlos Escobedo de Sober, con la que sacó tres discos y el tercero fue este Frágil y temas como este que está sonando, Sólido. Y nos vamos con una petición que nos llama alguien, el cual prefiere permanecer en el anonimato y en todo caso ha dicho que digamos que es de Formentera, pero ya está, no quiere que digamos nada más y pide un tema de los Mojinos Escocíos para dedicárselo a todos los jefes de España. Ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá. Ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven. Club de Coleguitas nos hace responsable de los comentarios, las opiniones y las peticiones de sus oyentes, por si acaso. Mojinos Escocíos, mi jefe. No me deja respirar. Mi jefe no me deja ni toma café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Hola, soy Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, el cantante de los mojinos escocidos, y quiero darle un saludo muy grande para todos mis coleguitas del club de coleguitas. ¡Ay! Mojinos escocidos, desde su disco más de 8 millones de discos vendidos, y mi jefe. Cabrón, en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Pues eso, una petición anónima, yo no sé ni hablar, anónima desde Formentera, que nos llama al 971-19-1823. Seguimos con Bloque H y Sin Freno. Son Bloque H desde su primer álbum homónimo. Y esto es Sin Freno. Y nos vamos con el nuevo disco triple trabajo de Enrique Villarreal, más conocido como El Drogas y Demasiado Tonto en la Corteza. Sí.